A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Un gusto recibir en su también última columna del año, Marcelo, a nuestro compañero Eduardo Victoria Baeza, corresponsal en México. Eduardo, buen día. Hernán, Marcelo, buenos días, ¿cómo están? Eduardo, bien, queriendo hablar contigo a la distancia de un balance que podemos hacer de México en estos últimos días de este especial 2021. Sí, podemos hacer un balance respecto a pues, qué ha venido sucediendo en el último año y en los últimos años en particular, porque se cumplen tres del gobierno de López Obrador. Se cumplen ya tres años del gobierno de López Obrador y la verdad que las cifras no son positivas, no son buenas para la clase trabajadora. Hay que recordar que nuestro análisis tiene que ser siempre de clase y tenemos que ver las cosas desde esa perspectiva, porque de lo contrario podemos caer en el juego de los analistas mediáticos, de los grandes medios de comunicación, de los intelectuales orgánicos, y para ellos pues a lo mejor les da otro balance, pero desde nuestra perspectiva, desde una perspectiva de clase, desde el punto de vista de la clase trabajadora, pues la verdad que las cosas no han salido como nos decían en los últimos tres años de López Obrador y particularmente en este último año se han venido agravando todos esos males. López Obrador tenía la mayoría legislativa con su partido Morena, con su movimiento de la Cuarta Transformación. Tenía la mayoría absoluta en todo el país. O sea, López Obrador pudo en los últimos tres años incluso reformar la Constitución si se lo proponía. Tenía la mayoría en todas las legislaturas locales y en el Congreso, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Podía, como les digo, reformar la Constitución, incluso si se lo hubiera propuesto, pero no lo quiso así. Solamente impulsó algunas reformas tibias para abaratar el servicio público, para, como dicen ellos, hacer más eficiente el servicio público, pero la verdad es que solamente fueron reducciones de costos en general del servicio público, lo cual llevó a muchos despidos de trabajadores y trabajadoras de la administración, personas de bien que hacían su trabajo, que fueron pues masivamente acusados de pertenecer a la mafia del poder, de beneficiarse con prebendas, y fueron despedidos miles de trabajadores que tenían contratos eventuales en el servicio público. ¿Qué sucede hoy? Tenemos un servicio público mucho más barato, pero no más eficiente. En muchas dependencias públicas ya no alcanzan los recursos, no se puede hacer la chamba, no se puede hacer el trabajo, el gobierno no tiene suficiente personal para hacer el trabajo, y el resultado son obras a medias, el resultado es que se han duplicado o triplicado los tiempos de la burocracia. Se dijo que se atacaron vetas de corrupción. Es cierto, algunos grandes contratos que se tenían, sobre todo con empresarios regionales que apoyaban a tal o cual partido político diferente al de López Obrador a nivel regional, que tenían o que estaban enquistados en ciertas regiones, se les quitaron esos contratos, pero se otorgaron a otros empresarios nacionales o internacionales. No se eficientizó, no se redujeron grandemente los costos allí. Solamente, bueno, se atacó la base económica, financiera de algunos grupos políticos regionales o locales. Y eso fue lo más trascendente que hizo a nivel legislativo el gobierno de López Obrador, no hubo ninguna reforma para menguar significativamente el avance neoliberal de los últimos 40 años. No la hubo, no la hubo en lo absoluto. No hubo ninguna ley que pusiera freno al neoliberalismo salvaje en algunas áreas, sobre todo en la parte laboral, por ejemplo. No lo hubo. Así que por ahí, bueno, pues se perdió la oportunidad, porque en este momento López Obrador ya no tiene la mayoría calificada en el Congreso. En las últimas elecciones legislativas la perdió. No perdió por mucho, pero la perdió. Y también perdió algunos congresos locales. Por lo tanto, se dejó pasar esa gran oportunidad. Y en este momento ya se habla de impulsar reformas que frenen definitivamente, que mengüen el avance neoliberal. Pero pues eso ya tiene más tintes como electorales, ¿no? Como la reforma energética que quieren poner para nacionalizar el litio, o por ejemplo para darle más posibilidades a la compañía, a la Comisión Federal de Electricidad, que es la compañía de luz en México, ¿no? La que se encarga de todo el sistema de la luz y la energía eléctrica. Bueno, pero pues ya pasó el momento en el que se podía hacer con facilidad. Ahora habrá que negociar políticamente con muchos actores. Ya no hay mayoría calificada y no se impulsaron estas reformas, así que tienen más tintes electorales. Cuando se tuvo, solamente se metieron algunas reformillas ahí, sobre todo muy pequeñas, para abaratar al servicio público, para reducir costos y hacerlo, según ellos, más eficientes. Pero en la práctica, pues eso no funcionó. Tampoco hubo ningún expresidente preso, Marcelo, Hernán. Tanto que se hablaba de hacer esta justicia, pues no los hubo. Cuando hubo esta especie de plebiscito para preguntarle a la población si los iban a meter presos o no, si querían que los metieran presos o no, el partido Morena no utilizó su estructura, no utilizó su capacidad a nivel nacional, no movilizó y pues no pasó. Así que no las necesita el presidente tampoco para meter preso a estos expresidentes o a sus colaboradores. Tampoco necesitaba ese plebiscito, ese referéndum, una especie de plebiscito referéndum que nunca nos quedó muy claro. Pero bueno, lo quisieron hacer así para justificar el apoyo popular, que al final no obtuvieron porque no lo trabajaron, porque ellos mismos, la Cuarta Transformación y sus operadores políticos decidieron no moverlo. Y bueno, no vamos a ver a los expresidentes presos. Y mira que por lo menos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deberían estar en la cárcel, deberían estar enjuiciados. Tienen mucho, mucho, ellos y sus colaboradores tienen, pero muchísimo. De hecho, en los Estados Unidos ya están presos varios colaboradores de Felipe Calderón, pero pues él y sus colaboradores políticos deberían estar presos en México. Ahí sobran las pruebas, igual que Enrique Peña Nieto, sobran las pruebas, hay pruebas públicas, hay pruebas evidentes, y si le buscan pues va a haber todavía más, ¿no? Como el tema de los desaparecidos de Ayotzinapa, cuál fue la responsabilidad de Enrique Peña, pero no se quiere avanzar en ese sentido, así que pues no va a haber justicia. Incluso muchos de los principales colaboradores de los expresidentes pues ya están con López Obrador, ya son parte de Morena, ya están ahora echando el rollo morenista de la Cuarta Transformación y se abrazan al presidente de la República, así que ni los metió presos, y muchos de ellos pues otra vez están en la administración pública gozando de todas esas prebendas. En la parte económica, pues ahí nos ha ido muy mal, En la parte económica nos ha ido muy mal desde que López Obrador tomó el poder. Ya venía mal la economía. Hizo algunos de estos movimientos, como les digo, reformillas administrativas, y se puso peor porque echaron a la calle a miles de personas del gobierno. Se puso peor. Vino el COVID y se puso mucho peor. se puso pero toda más peor, como decimos en México con I, más peor, se puso todavía más horrible. Y en este momento, bueno, no podemos recuperar ni siquiera los niveles del 2019, de acuerdo a las cifras, económicamente estamos por ahí en el 2014, 2013, espantoso, estamos en un retroceso total, la inflación es galopante y está despedazando, destrozando el poder adquisitivo de la clase trabajadora. El gobierno nos dice, bueno, es un fenómeno mundial, pues sí, es un fenómeno mundial, es cierto, en todos lados hay una inflación galopante, pero pues, ¿cómo compramos los alimentos y cómo pagamos las cuentas? No podemos decir, bueno, pues écheme un kilo de papas, es un fenómeno mundial. Se tendría que hacer algo a nivel nacional, a nivel local, y no solamente, bueno, es un fenómeno mundial, aguanten la vara. Los números económicos andan muy mal, aumentó la gasolina, y ese fue uno de los caballos de batalla de López Obrador, que no iban a aumentar las gasolinas, han aumentado las gasolinas. Incluso se propone aumentar el impuesto a las gasolinas, ha aumentado el gas, a pesar de esta empresa Gas Bienestar que el gobierno de López Obrador impulsa para poder tener los precios del gas un poquito más abajo, a pesar de eso han aumentado, en la práctica no le pudo ganar a las gaseras, los precios han aumentado, incluso en Gas Bienestar los precios han aumentado, el desempleo ha aumentado, como les digo, no se ha podido lograr los niveles ni siquiera del 2019 y no se van a poder porque el gobierno dejó y echó a la calle a miles de personas. Los números son desastrosos, son desastrosos. ¿Me escuchan bien, Marcelo? Sí, ¿tú me escuchas bien, Eduardo? Sí, yo te escucho perfecto. Quería también preguntarte en estos últimos minutos qué balance podés hacer de la migración, justamente de esta realidad que ha vivido México en todos estos años, pero especialmente con estos acuerdos que ha tenido con el gobierno de Estados Unidos. Fíjate que para allá iba en la parte internacional. En la parte internacional el gobierno de México ha pasado desde la dignidad, porque hay que reconocerlo, desde una postura digna con el caso Bolivia. Si recuerdan, cuando el gobierno de México le facilitó a Evo Morales y a su vicepresidente para que pudieran salir de Bolivia, ha mantenido una postura digna respecto al caso Venezuela, el tema Venezuela, el tema Cuba. Pero por otro lado, el gobierno de López Obrador ha pasado, como les digo, de esta posición de dignidad a una posición de sometimiento total y absoluto a los Estados Unidos en el caso de los migrantes. El gobierno de México se convirtió con López Obrador en la policía migratoria estadounidense. Ha sido indigno, ha sido repugnante, es repugnante la forma en la que el gobierno de López Obrador se ha sometido en materia de migración a los Estados Unidos y ha perseguido por todo el país a los migrantes, principalmente los migrantes centroamericanos, a las caravanas de migrantes. Las han reventado, han logrado reventarlas, las encapsulan, dejan que avancen por territorio nacional unos cuantos kilómetros y después las encapsulan, las revientan y después persiguen a los migrantes por todo el país. Incluso algunos de los líderes en materia de protección de los derechos de los migrantes, como el padre Solalinde, que en su momento tenía refugios que defendían, que protegían, que daban asilo a estos migrantes. Bueno, pues incluso el padre Solalinde ya también se sumó a López Obrador, y de estos refugios es que le llaman a la policía migratoria mexicana, a migración mexicana, para que detenga a los migrantes. Hay una cacería de migrantes por todo el país. Eso sí, a los delincuentes que andan asolando toda la República, eso se les deja en paz. Pero si uno ve una madre hondureña con los pies destrozados de tanto caminar y sus pequeños hijos de las manos, bueno, pues ahí se ceba la policía. Ahí le caen a patadas, a garrotazos para subirla a una camionetita para llevarla hasta la frontera. Pero si son delincuentes, narcotraficantes que asolan a la población, bueno, pues como sucedió con el caso de López Obrador, con la mamá del Chapo, ahí sí se baja, le da un abrazo o la saluda, o como se dio con los hijos del Chapo, los dejan libres. Ha sido repugnante. la indignidad del gobierno de López Obrador en materia de migración, y como les digo, en materia internacional, ha pasado desde este sometimiento hasta posiciones dignas como la de Bolivia. En materia de seguridad, pues hemos vivido el horror y estamos viviendo el horror. Asaltos a diestra y siniestra en las calles, tenemos más robos, más secuestros, más extorsiones, pero se ha cebado, Marcelo, Hernán, se ha cebado con la clase trabajadora, porque de la clase media hacia abajo es donde se ha cebado, porque de la clase media hacia arriba ya se protegen muy bien, o traen autos blindados, o traen escoltas, o incluso ya no están en el país. Allí han logrado protegerse privada o públicamente, pero de la clase media hacia abajo es donde la delincuencia común, las mafias, se han cebado, y a la clase trabajadora, pues no solamente tenemos que lidiar con estos problemas de inflación, de que todo sube, de que no alcanza nada el sueldo, de que hay desempleo, sino que encima cuando vas en el transporte público se suben a asaltar de manera violentísima y te matan por robarte el celular, que muchas veces es una herramienta de trabajo, que lo sigues pagando, que te costó muchísimo, a robarte los zapatos, a robarte lo que sea, y cada vez con más índices y más niveles de violencia, este tipo de robos, de extorsiones a los pequeños comerciantes que con muchos trabajos están pudiendo salir adelante. Bueno, pues las extorsiones por parte de mafias mexicanas, de mafias venezolanas, de mafias colombianas, porque déjenme decirles que acá se asientan todo tipo de mafias, cada vez son mayores, pero se ha cebado, como les digo, en la clase trabajadora. A los campesinos se les ha desplazado para robarles sus tierras, para producir este tipo de marihuana, cocaína o cualquier tipo de este tipo de enervantes. Entonces, a la clase trabajadora en las zonas urbanas, en las zonas rurales, nos ha pegado muy duro en la delincuencia. El gobierno puso al ejército en la calle, dijo López Obrador que lo iba a sacar, y sin embargo lo duplicó, lo triplicó. Hoy tenemos más ejército en la calle y tenemos más violencia y tenemos más inseguridad de la que teníamos con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón, que fue el iniciador de esta guerra loca. Así que lo que dijo López Obrador que no iba a hacer, lo está haciendo, y lo está haciendo por doble o por triple. Y en materia de programas sociales, déjenme les comento pues brevemente, que es uno de los puntos en los que el gobierno de la República habla mucho, pues 50% de la población ya vive de programas sociales, Marcelo, Hernán. 50% de la población vive de programas sociales, que son programas que el gobierno pues da, y el gobierno se enorgullece de tener esta cobertura. Sin embargo, pues no es ningún orgullo que la mitad de la población económicamente activa de México tenga que recurrir a programas sociales, y no de corto plazo, de largo plazo, porque está desempleada o porque está con un empleo muy muy muy precario. No se puede sobrevivir, y ya es 50%, y si sumamos más o menos un 15 o un 20% de la población que está en los Estados Unidos, pues ya tenemos que un 70, ¿no? 80% de la población económicamente activa de México no puede sobrevivir en México. Necesita la ayuda directa del gobierno en programas de largo plazo, con dinero directamente que deposite el gobierno, o pues yéndose a los Estados Unidos, o con familiares que les mandan dinero. En materia de COVID, bueno, pues ustedes ya lo vieron, han visto los números. El COVID hizo lo que quiso en México y no se le puso absolutamente freno. Fueron cientos de miles los fallecidos, hubo toda una cantidad de problemas para poder tener las vacunas, el presidente salía a decir que nos abrazáramos en medio de la pandemia, en fin, hizo lo que quiso el COVID con el país, y ahí está la cifra, son cientos de miles de muertos. Es uno de los países en el mundo, junto con Brasil, junto con Estados Unidos, junto con la India, en donde más muertos hubo por COVID, y eso, bueno, debido a las pésimas decisiones del gobierno. Así que, pasando raya, a la clase trabajadora nos ha ido muy mal con López Obrador. La clase trabajadora no tiene absolutamente nada que celebrar, no tiene absolutamente nada positivo, ningún balance positivo en materia con el gobierno de López Obrador. En materia de la cuarta transformación nos ha ido, como decimos en México, de la fregada. Así que no hemos visto ningún avance significativo. Para nosotros sigue siendo exactamente lo mismo, y en este año que termina pues el balance muy, muy, muy negativo. Estamos mucho peor de lo que estábamos antes, y antes ya estábamos muy mal. ¿Cómo la ven? Eduardo, la verdad que sí, sumamente preocupante esta realidad de México. Te agradecemos enormemente por este contacto. Vamos a estar obviamente nuevamente en comunicación en los próximos días. Un enorme abrazo a la distancia, que termines lo mejor posible con los tuyos el año y que arranques con mucha fuerza el que viene. Muchas gracias. Igualmente para toda la familia de la 36, un abrazo. Esperemos que el año que viene las cosas mejor, no van a mejorar si no luchamos, va a ser un año de mucha lucha, pero como siempre, para nosotros nunca ha sido fácil y no lo va a ser. Abrazo, un abrazo solidario para todos ustedes, para toda la familia de la 36, y vamos a seguir luchando porque es la única que nos queda, luchar, luchar, luchar y luchar sin descansar. Abrazo. Adiós. Grande, Eduardo, abrazo. Abrazo, que estén bien.